Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Que no se pierda ni uno de estos pequeños. Comentario al Evangelio por la hermana Coccione. En este capítulo del Evangelio de Mateo se reúnen algunas instrucciones sobre el modo de actuar en la comunidad de los que siguen a Jesús. El cuadro que dibuja Mateo sitúa a Jesús rodeado de los discípulos, que tienen mucho interés en saber quién es el más grande en el reino de los cielos. Jesús, antes de responder, coge a un niño pequeño y lo coloca en medio de ellos. El niño en aquella época y cultura representaba el último escalafón de la sociedad. No contaban para nada, ninguna consideración, ningún derecho. La pregunta por el más grande queda al margen, probablemente ante el desconcierto de los discípulos. Y en ese contexto Jesús habla de un hombre que, teniendo 100 ovejas, pierde una y se va a buscarla dejando a las otras 99. Y no ceja en su empeño hasta que la encuentra. Y se alegra por ella más que por las 99 que no se habían perdido. E inmediatamente presenta la explicación de esta historia. El padre no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. El pequeño era el niño, personificación de los últimos, de los que no cuentan para nada. Y nos está diciendo claramente que Dios quiere la salvación de todos y cada uno de sus hijos. De modo que, si alguno de nosotros anda perdido, la comunidad debería hacer cuanto está en su mano para encontrarlo, para recibirlo, acogerlo, integrarlo. Pero aún hay algo mejor e impensable para cada uno de nosotros, algo que se convierte en cimiento y alegría de nuestra vida. En tantas situaciones o momentos de la vida en que nos podemos sentir perdidos, Dios mismo nos busca, incansable, y se alegra infinitamente si nos dejamos encontrar.